decirlo, el operador de la radio, ¿no? ¿Lo solés siendo? Ahora mismo no lo soy. Eso es interesante, ¿no? Eso porque... ¿Y quién está operando, Pulpo? Yo también. Ah, ok. Pero como soy una fusión, ya no soy ni el conductor, ni el... Ni el Pulpo, ni el propiamente dicho. ¿Entendés? Soy las dos cosas. Bueno, tenemos un programa muy especial. Verán que no soy muy hábil con la palabra, como mi hermano querido. Él estudió tanto, tiene el título ahí colgado en la pared. Está sonando un poquito bajo esto, a ver qué podemos hacer. Dale sangangrela. Vamos a darle sangangrela. A ver ahí. Bueno, más o menos. Sí, ahí está. Yo creo está que mejor. Está mejor. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a repasar los mejores momentos de Egocéntrico. De la historia toda. De la historia toda, de la primera temporada. Todo eso. Bueno, acá mi hermano dejó un pequeño instructivo. Sí, lo estoy viendo. Para seguir más o menos lo que fue la historia del muy programa. Muy ordenado. A saber, los 10 mejores momentos de Egocéntrico primera temporada hasta el primer programa de la segunda temporada. Un compendio de los bloques que de ninguna manera hicieron historia, pero sirvieron como pista de carreto para el despegue artístico de este queridísimo programa. Eso me salió muy bien. Me salió, ¿viste? Parecido, me sale. ¿Lo puedes hacer de nuevo? ¡Queridísimo muy programa! Bien, qué lindo. Bien. Parece este el de... ¿Cómo se llama? El programa de Soldán. ¿Cómo se llama? Jorge... ¿Quién? Barrientos. No tengo idea. Es una voz así, tipo, importante. Bueno, gracias. No, por favor. Gracias. En este viaje, quiso decir, vamos a poder recorrerlo. Claro. Este viaje vamos a poder recorrerlo. Exacto. Juntos, porque el blog tiene el resumen de cada programa e incluso los links que colgábamos por esos días en las entradas antiguas. O sea, uno entra al blog de Egocéntrico, egocéntrico.blogspot.com. Y va a ver que hay como una revisión de cada programa. Al principio lo que ve son los programas, los últimos programas, se da cuenta uno fácil. Pero si uno va hacia abajo, hay un linkcito chiquitito que dice entradas más antiguas. Uno le da ahí y puede ver todos los programas viejos que teníamos, resumidos también. Entonces va siguiendo más o menos lo que pasó en cada uno de esos programitas. Bueno, vamos a remitirnos a eso entonces. Claro, vamos a remitirnos a eso. ¿Es un viaje hacia atrás? Un viaje espacial. Qué lindo. Y temporal. En cohete, ¿no? En radio web, vamos. La propuesta es ir interactivamente viajando por el blog y escuchando lo viejo simultáneamente. Sí. Recuerden que esto es radio web, pone mi hermano. No sé bien a qué se refiere. Radio web con mayúsculas, ¿no? Radio web y un signito de admiración. Es como nuestro grito de guerra. Claro. Esto es radio web. Bueno, espero que no esté sonando muy bajito. A ver, ¿cuántos tenemos? Yo no estoy... 3 oyentes. No sé, bien. Bienvenido, bueno. Número 3. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Es bueno porque al no estar el negro se confunde. Al no estar el conductor, Nicolás Gort. Director de esta radio. Director de la radio, editor, de la parte artística, todo. Hace todo, sí. Al no estar él, bueno, como que baja la audiencia. Bueno, lo primero que nos vamos a remitir es el cuarto programa de la primera temporada. En ese momento hacíamos crítica de cine, teníamos cortos y esas cosas, nada. Nuestros inicios. Claro, el número 4, allá por agosto, no sé. Algo así, ¿no? Teníamos un Polino que nos traía las tramas más atractivas del séptimo arte. Bueno, todo esto... Ahora me acuerdo, buenísimo. Yo lo tengo acá en una cápsula llamada Ventana. Tengo estos viajecitos que vamos a hacer, todos encapsuladitos. Así linda que, cápsula. Vamos a escuchar el primero, a ver. El que a ver qué uno. Pasa. ¿Qué día es hoy ya? 30 del 8, señoras y señores, estudio repleto de Egocéntrico, un cuarto programa. Palmetas para el cuarto programa. Tenemos suerte de que hoy trajimos un Polino. Tenemos un Polino que va a hablar de los estrenos. Todos los estrenos de la semana. Yo, te digo, hice un curso de periodismo de... ¿Cómo se llama? ¿De espectáculos? De periodismo, sí, sí. Con Catalina Gluckli. Hola, ¿qué tal, Nico? Bueno, te quería saludar a vos y a todos nuestros audientes. Polainas. Bueno, ¿vos sos Guido Polainas? Y a todos tus amigos que, nada, son divinos y les mando un beso. Nada, me encanta estar acá con ellos. Nada. Bueno, no sé, te preparé un montón de cosas. ¿Qué me trajiste para venir? Los lugares comunes son, ¿qué me trajiste para hoy? Sí. Contame un poquito. Ay, bueno, te cuento. Los estrenos de la semana. Estuve yendo al cine y viendo todas las pelis buenísimas. Así que, no sé, ¿por cuál querés que empiece? El cine argentino, el cine argentino. El cine argentino, acá está. Filo, Crónicas de Universidad. Esto a los chicos les va a gustar. Una ficción que muestra la facultad por dentro, dos chicas, una historia de amor y la decadencia argentina en términos ideológicos, políticos y subculturales. Le puse 9 catalincitos, la verdad. 9 catalincitos. Una película que me hizo emocionar porque... Regio. Nada, yo también cursé mis anitos, viste, ahí en la facultad y nada, estuvo de, muy de bien. Todos los chicos de Filo. Estuve muy bien. Con su resumen de Marx. Ahí está, sí que te va a gustar. Anita, la edad de la inocencia. No sé si viste los carteles en la casa. No, Leonor Manso y Anita, sí. Una chica a síndrome de Down que se baten a duelo por el petróleo del Medio Oriente. Una película de acción con efectos especiales y todo lo que es Hollywood te puede dar. 7 catalincitos. Qué interesante. ¿Quién es el director? Ay, ¿sabes que no? No lo encuentro acá en el... No importa, no importa. Es, igual es un exquisito informe que estás haciendo, ¿eh? Y bueno, y la última es así, que me encantó. Coco, antes de Chanel, la historia, ¿no?, de la famosa marca, la historia de una de las marcas más exitosas del mundo. Digo, por Coco, no, por Chanel, ¿no? ¿Entendés? Sí. Bueno, y como siempre, una mujer despechada que ante el dolor se acuesta con todos los hombres del mundo que puede y así, bueno, en un tiempo termina favorecida, multimillonaria y nada, qué sé yo, con Annie Fontaine y Andrew Tattoo. ¡Ay, qué linda película! Me encantó. Bueno, me encantaría verla. ¿En dónde podemos ir a verla? Ay, bueno, a los cines de siempre, el Dot Baires está con promociones a 11 pesos. 11,50 para llevar a todos los chicos. Es acá nomás, a pasitos. A pasitos de la casa de Nico. Bueno, ya está, me voy. Adiós, gracias por el informe. Bueno, ahí escuchamos. Es todo Polino. Este chico que hacía Polino. Sí. ¿Cómo se llamaba? Tomás Dikovsky. Tomás Dikovsky. ¿Cómo volvió a aparecer? No, lo extrañamos por acá. Lo extrañamos mucho. Sí. No. Usted vio que mi teoría era que estaba siguiendo la campaña independiente, que por eso no venía. Apa. Es medio de la contra. Se pasó y no para. No sé, me parece que como que se ilusionó con el campeonato. Y no haber venido hoy porque. Independiente perdió y quedó definitivamente afuera, ¿será por eso? Ah, pues será por eso. Y puede ser. Pero bueno, habrá otras teorías dando vueltas por ahí sobre dónde andará. ¿Dónde estás escuchando, Tommy? Un abrazo. Bueno, si nos estás escuchando, un abrazo y volvé, ¿viste? Te extrañamos nosotros. Bueno, nuevamente, yo no soy Nicolás Gort, el habitual conductor de este programa. Bienvenido, oyente número 4. ¡Bravo, 4! Gracias por estar escuchándonos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos de siguiente? ¿Cuál es el audio 2? El audio 2. La cápsula número 2. Saltamos al programa 7, porque el sexto no fue grabado. ¿Te acordás sí, de eso? Fue el mejor programa de la historia. El mejor programa. Tuvimos como una especie de teoría contraria a la del calentamiento global, de la cual yo no entendí nada y no me acuerdo. Y en un momento creo que descubrió el sentido de la vida. Sí. ¿Se acuerda? Sí, estaba tocando el piano, ahí y dijo, uya. Y lo dijo al aire, sí. Sí, no, pero lástima, no lo grabamos. Pocos escuchas, lo tendrán en su memoria. Sí, exactamente. Y espero que lo apliquen, porque ese es el sentido de la vida. Descubrió la mina de oro. Obviamente lo lamentamos porque sin duda fue el mejor programa jamás escuchado. La historia de la radio huevofonía. Huevofonía. Radio huevofonía. Bueno, en la sección que teníamos habitualmente, en donde presentábamos cortos, bueno, lo que vimos antes, bueno, no, igual eso era otra cosa, era más en joda. Sí. Vino Alejandro Rat a presentar un corto que tenía que ver con el 17 de octubre, día de la lealtad peronista. Algo con el PO tenía que ver. Algo con eso, como que el corto lo había hecho el PO y estaba así medio contra. Bueno. Sí, estaba bueno el corto. De hecho, lo pueden ir viendo en los links. Así que en los links, para revivirlo. Síganlo. Está en el blog. El blog es egocentrico.blogspot.com. Ponen abajo entradas más antiguas y van a ver los viejos programas resumidos. Muy interesante, muy interesante todo. Por eso, esto es una radio web. Es una radio web, como dice mi hermano. Bien, vamos a pasar al audio 2. Por un momento estabas acá, Nick. Por un momento estaba. Pero no, soy yo. ¿Me vas a decir dónde está tu hermano? No, no te puedo decir. Me dijo que no lo diga al aire. ¿Confidencial? Ahora no te lo voy a decir. Te lo voy a decir cuando termine el programa. Pero me dijo que no lo diga porque se arma. Uy, qué cagada. Se arma. No lo diga. No sé, vamos a escuchar la cápsula número 2. A ver qué nos trae este rat. Upa. Cagó. Ahí va. Bueno, señoras y señores, quinto programa de Céntrico. Por lo pronto, lo que vamos a hacer hoy es... vamos a hablar... Vino un cocinero. Uy, bien, bien, ya ahí por esa parte va a ir bien. Vino un cocinero y era de la Isla de Pascua. Digo era porque vino el viernes a la noche a cocinar acá. Sí. Cocinó un ceviche. Y cocinó unos mejillones, no sé qué. Bueno, acá estaba con el negro, el famoso cocinegro, que vive conmigo. Sí. Por lo tanto, la sección se llama Gracias a Dios que vivo con un cocinero. Esta es la sección que cada domingo que atraviesa este programa, arrancamos para traerles las diferentes posibilidades culinarias que tiene uno un día domingo, un día de fiesta, un día de celebración, ese tipo de cosas. Pero hoy, especialmente e internacionalmente, como nos tiene acostumbrados la internet, tenemos de invitado Francisco. Francisco, preséntese primero. Francisco Peña, de Isla de Pascua. Bien, Francisco Peña, de la Isla de Pascua, efectivamente. Preséntese, negro, usted. Yo soy conocido internacionalmente como el cocinegro. Exactamente, cocinegro Subus. ¿Por qué estamos acá hoy? Después de comer un exquisito ceviche, preparado tradicionalmente como se prepara en la Isla de Pascua, de la mano de Francisco. Chef, de Francisco, que no le gusta que le diga chef, sino cocinero. Aparentemente es lo que aprendí esta noche, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Estamos de acuerdo. Y además una sopa que me dijo usted, ¿con qué la preparó? Sopa de papaya. Papaya. ¿Consiguió papaya en Argentina? Sí. ¿A dónde fue a comprarla? En el barrio chino, especialmente. ¿Al barrio chino fueron? Sí. Así como una parejita, digamos. Sí, fuimos como una parejita. De la mano casi. Casi de la mano, como unos... Son amores hacerlo. Tortolitos. Fuimos al barrio chino. Bueno, podemos hablar ahora entonces con conocimiento de causa porque ya terminamos la cena. Y el ceviche estaba particularmente especial. Hace unos días vino acá Federico Levin, un amigo mío, escritor, ya les he contado, en charla mientras cenábamos, que escribió un libro que se llama Ceviche. Y me gustaría llevarle una posibilidad distinta de la Isla de Pascua, porque él habla siempre de ceviche peruano, ¿no? Pero la posibilidad distinta de cocinar un ceviche, cómo se realiza en la Isla de Pascua. Y después hablamos 2 segundos de la Isla de Pascua y estamos liberados para continuar. ¿Hay alguna diferencia entre el ceviche de la Isla de Pascua y el ceviche que se realiza en Perú? Oh, sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia sustancial? ¿Sustancial? Uh-huh. El pescado. El pescado. El tipo de pescado que sí, se pone. Bien, ¿qué tiene que tener un ceviche para que sea tal? Un buen atún. ¿Un buen atún? Un atún del Pacífico. Uh-huh. Atún aleta amarilla. Y que sea un buen pescado. Un buen pescado. Sí. ¿Pero bueno en el sentido de que no lo haya mordido a nadie? ¿O bueno en el sentido de que la carne blanda? Que sea uno de carne roja exquisita. Ajá. Tranquilo, con un buen cítrico. No, en fin. Bien. Cebolla, lleva sí. El ceviche. Ají, lleva el ceviche. Sí. ¿Qué ají? Un ají verde, local. Ají verde. Hablamos del pescado, que tiene que ser un buen pescado. En Argentina, ¿cuál puede ser un buen pescado acá, para prepararlo acá? Abadejo. No le sople, el cocinegro. ¿Quién sabe? Ya está. ¿El abadejo? No, un abadejo, un buen pescado, blanco. Bien. Y estamos hablando de limón, jugo de limón. Jugo de limón. ¿Para qué está el jugo de limón? La cocción, no es cocción, pero jugo de limón. Es un cambio químico que le hace a la carne del pescado, digamos. Sí, un cítrico que viene y influye en el pescado. Sal, pimienta. Sal, pimienta. O según el acompañamiento que le encante. Cilantro, pimiento. A mi ceviche, según. Puede ser mango o papaya. Muy bien. Ajá, un dulzor. Hoy encontramos en el barrio chino, para que la gente sepa, sí, encontramos un mango muy bueno de estación. Uh-huh. Y acompañamos hoy el ceviche. Perfecto. ¿Con qué bebida se acompaña? Con un buen rosé. Un rosé, un vino rosé. Un buen rosé. Perfecto. O un che, vino blanco si quiere acompañarlo, según el paladar de cada comensal. Isla de Pascua. ¿Es una isla en el Pacífico? Una isla en el Pacífico. ¿Pertenece al grupo de las islas de la Polinesia? ¿O de Melanesia? Polinesia. Polinesia. Estábamos hablando de los pueblos originarios de ahí, antes, hace un ratito, que son los... Rapa Nui. Los Rapa Nui. Usted me trajo el hombre pájaro, hoy, en un llavero. Manutara. Manutara. ¿Y qué simboliza? La lucha del hombre... contra lo real. ¿Contra lo real? Sí. Sería la parte espiritual del hombre. Sí. Y vi por ahí también uno de esas características caras, tótems. ¿Se llama? ¿Moai? Los Moai. ¿Qué representan? ¿Tiene alguna representación en particular? La solvencia de la isla. ¿De la isla? Sí. ¿Representan a la isla? Sí. ¿Y esto no se sabe por qué están ahí, ni cómo fueron hechos, ni nada? No. Un moai es un moai, y el moai es una representación del ser en sí. Una representación de un ser humano. Sí, y aparte de eso era, aparte de ser un ser humano, era un simbolismo. El moai era todo el tótem de la isla, era una trascendencia, era lo virtual, era lo creíble. Francisco, gracias por el momento, por este mal momento que te estamos haciendo pasar en la grabación. Lo importante es que salga de acá un ceviche para que... De la isla de Pascua. De la isla de Pascua para que... Polinésico, ¿eh? ¿Está? Le dejas a la gente una receta de ceviche y a nosotros el gusto en la boca porque vamos a comer. Cocinegro, ¿algo para agregar usted? Póngase el micrófono un poco más cerca si no está... No, fuera. Bueno, hoy hicimos el ceviche de... la Polinesia de la isla de Pascua. Bien. Y acompañamos con unos mejillones al estilo porteño, digamos. Hicimos unos morrones rojos, sí, con tomates en casé. Sí. ¿Qué es el tomate en casé? Tomate en casé es sin semilla y sin la piel. Sí. Cortado en brunois. Sí. O en... juliana, como quieran llamarlo. Juliana es finito. Finito. Bien. Juliana es finito, sí, y brunois en cubos chiquitos de dos, un centímetro por un centímetro, más o menos. Uh-huh. Y bueno, lo acompañamos con un poco de verdeo, uh-huh, jengibre, uh-huh, vino blanco. Hicimos un plato hoy típico porteño. Como mejillones a la criolla. Mejillones a la criolla, uh-huh, para no decirlo a la peruana. Pero lo hicimos a la porteña. En argentinas. Aparte de hacer los mejillones a la criolla, le pusimos un huevo molé. Para la gente... Me mataste. Sepa que es un huevo molé. Es un huevo molé cocinado, un huevo pasado por agua. Es agua a ebullición. Sí. A 5 minutos, después pasarlo por agua fría. Y luego pasarlo en agua hirviendo... 2 minutos y sale el huevo. O sea, vos lo ponés en agua caliente. Sí. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Bien. Lo saco, lo paso agua fría. Fría, con hielo. Sí. Sería baño María inverso. Se endurece. No se endurece, se enfría. Corta, sí, la cocción. ¿Por qué? Si no, seguimos cocinando el huevo molé y... Se termina poniendo huevo duro, digamos. Huevo duro, exactamente. Claro. Entonces cortamos la cocción. Sí. Con... agua y agua. Bien fría. Bien fría, sí, con hielo, sí, sería un baño María inverso. Bien. ¿Y luego? Luego lo pasamos agua hirviendo. Otra dos vez. Minutos. Otra vez 2 minutos en el agua hirviendo. 2 minutos. Con los mejillones que teníamos a la criolla, a lo porteña, como lo queríamos llamar. Sí. Y le agregamos eso. Con cebollita de verdeo, jengibre, vino blanco. Y le ponemos el huevo molé, que sería un huevo pasado por agua. Llamado a la francesa, huevo molé. Excelente, una de las mejores calidades. Acá, en el living de mi casa. qué cagadón nos mandamos, ¿no? Porque dijimos cualquiera. Igual fue un buen momento. Fue un buen momento. Fue un momento recordar. Lo que acabamos de escuchar es otra cosa, en realidad. Sí. Un invitado muy especial. Quinto programa fue esto. Exacto, que venía de la Isla de Pascua. De la Isla de Pascua, un sí. Un amigo de nuestro cocinero. De nuestro cocinero. ¿No? Vení, que decimos. Acercate sí. Un poquito más. Cocinaron que... algo muy rico. Le hicimos una entrevista grabada. Entrevista grabada, estaba muy nervioso, evidentemente. Sí, estaba muy nervioso, pero fue un muy buen momento. Comimos un ceviche, sí, pasaba alcohol, exacto. Dudosamente sobrio. Lamentablemente, porque estaba junto a usted, ¿no? Bueno. Pero bueno, estuvo muy bueno esa comida. Y después sí. la pude explicar un poquito entre nervios de lo que se trataba, lo que hemos comido. Y sí. Ceviche muy rico. Bueno, o sea, a todo esto nos está supervisando lo sí, que sería el gran patrón. El gran patrón. El patrón sí. De la radio. De la sombra negra dice, Rocola y Fercha que nos vinieron a visitar. Y puede ser que nos brinden una sorpresa. Puede ser, sí. Programa, ¿eh? Para tapar este bache, este que tuvimos así un exabrupto, nos llamó el negro. Y sí. Dijo, el negro no, perdón. Nicolás Gort. Nos llamó y nos el dijo, director y todo. Che, lo del partido obrero no, que está mal eso. Así que bueno, dijimos, sí, y ahora lo vamos a tapar con unos grandes músicos que nos vinieron a visitar. ¿Cómo es esto? ¿Estás escuchando y supervisando? Estoy haciendo todo para pregunta que nos hace... Bienvenido Fercha. El amigo Fercha. Buenas noches a la teleaudiencia Radio Escucha. Te quedas muy bien con la boina y el mate. Sí, ¿viste? Muy bien. Es para los que están mirándonos, por eso. Muy gauchesco. ¿Cómo es la cosa? ¿Está acá escuchando desde lugares lejanos? Inhóspitos. Sí, está allá donde no quiere decirnos. No nos va a decir dónde está. Pero yo puedo contarle lo que le pasó, porque me acaba de decir lo que le pasó y yo no lo puedo creer. Pero en serio, pero me dijo que... ¿Pero te dijo que lo cuentes? ¿Te dijo que lo cuentes o...? Yo no digo dónde está, yo digo lo que le pasó. A ver, ¿qué le pasó? Se rompió la bomba de Nasta. ¡No! La bomba de Nasta. Me acaba de decir eso. Un bajón. Pero... ¿Estalló? ¿Qué pasó? No sé. Yo no entiendo de mecánica, pero se rompió la bomba de Nasta. El otro día nada más de batería y yo dije, bueno, se quedó sin batería. Claro, se quedó sin batería, no, pero no. Resulta que fue la bomba Nasta, bueno. Mucho peor. Lo que pasa cuando uno usa un vehículo. Hay que volver a los pura sangre, digo. Hay que volver a los pura sangre. Esto viene con esas cosas, económica más rápida. Después, ¿qué pasa? Empetrolada el mar. Después se nos rompe la bomba del nafta un domingo a la tarde. ¡Jodete! Los pura sangre no te fallan. Y bueno. Si no te avisan, mira, voy a cagar dentro de 3 días. Tiene razón, don Fercha. Recuérdeme. Sí, no, ¿sabes qué? Sí, decime. Escúchame, no, lamentablemente tuvo un inconveniente. Entonces, tuvo un inconveniente. Estaba en camino hacia la emisora. Igual, aunque tenga esos inconvenientes, nos sigue llamando. Pero pará, nos dice... porque aparte de contarme esto, me dijo que me dio directivas. A ver, decime. Todo hablamos del partido obrero, bueno, ustedes lo pueden revivir dentro del blog, todo eso que pasó en el programa. Puede ver el corto, está el link al corto. Me dijo que no lo pasemos porque puede ser que tengamos una sorpresa musical. Musical, sí, sí. Así que... Estoy enterado. Así que lo vamos a sacar de la lista. Ustedes lo pueden recibir igual. Lo sacamos de la lista. Es un... Saltemos un paso hacia un paso más menos. Allá radiofónico. Hasta ahora no escuchamos igual. Algo que me sorprende. Ninguna visita de ningún músico que hayamos tenido. Y por ahí más adelante. Quedan varios audios. Por ahí más adelante, es verdad. Bueno. Vamos a... Espero que ponga el audio bien, porque si no, estamos póngalo en el horno. Bien. A ver, me voy a fijar un poquito. Acá está. Bueno, vamos a ir al audio número 5. ¿Ese es el cassette? ¿Ese es el audio número 5? ¿El cassette es ese? Vamos a ir al audio número 5. El audio número 5 es sobre el programa 9. El programa 9 tuvo el primer móvil en vivo. Epa. Como la producción no contaba con la estructura necesaria, el movilero era justamente el conductor. Oh, recuerda, ¿se acuerda? Nos quedamos... Se pegó un pique de acá hasta Libertador. Flor de pique. Flor de pique. Y en 4 minutos ya estaba ahí y lo llamamos y hizo la nota y volvió picando también. Que fue algo de la... Y lo... nomás, ¿no? En la... Acá nomás, sí, bueno, pero... Y le puedo decir algo, no estaba agitado. Después no estaba agitado. Eso, volvió y no estaba agitado. Llegó y dijo, bien, un estado como físico, si nada. Realmente. Bueno, vamos a ver entonces el número 5, a ver dónde lo tengo. Epa, acá está. Opa. Estas cosas que me pasan, loco. Tiene virus. Solo a mí me pasan estas cosas. Tranquilo.

te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Volvimos, volvimos, estamos de nuevo. Acaba de pasar entonces la columna del Pato Buratovic que había hecho en aquel programa, creo que el 11, el 9, a ver, sí, en el programa 11. Bueno, ¿se acuerdan que hace un ratito hicimos una especie de bache medio feo que se nos escapó un audio, metimos otro, un quilombo de esa índole? Así que ahora lo vamos a remendar para todos ustedes, Radio Web Escuchas. ¿Cuántos somos? Somos 7 oyentes ahora. Vamos a saludar a los 7. Los 7 oyentes son 6 oyentes y uno muy importante, Ramiro Sosa, cuyo cumpleaños fue ayer. Rama, un beso grande. Bueno, y ante este acontecimiento, ambos acontecimientos, queda a su criterio cuáles son, vamos a presenciar un gran momento musical. Un gran momento musical que estoy ansioso de escuchar, así que voy a dejar de hablar y los voy a dejar a ellos hablar con la música. Una esperanza floreció entre papeles y palabras de colores. La gran idea que brilló iluminó la habitación. Serían para inspiración, para dar luz al corazón. Las marquesinas ocultaban moralejas. La gran idea que brilló le dio a la vida una razón. Seré un esclavo mudo, será la tinta celestina y esta esperanza que hoy me alivia de morir se borrará como los días, se borrará como el papel. Habrá mensajes de mi amor, en cada marca iremos dos, y en el cartel será tu nombre quien me dicte los trazos que ya sin pudor revelarán mi perdición. Seré un esclavo mudo, será la tinta celestina y esta esperanza que hoy me alivia de morir se borrará como los días, se borrará como el papel. La plotería floreció, le dio a la vida una razón. ¡Bravo! chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Qué lindo pulpo. Qué lindo, la verdad. Qué lindo. Un gran regalo, un gran regalo. Un aplauso para Rama y para los músicos. ¡Bravo! Excelente interpretación. Excelente interpretación, a mi parecer. Sí, una de las mejores que hemos escuchado en este estudio. Y en un programa tan especial como este. Un programa tan especial como este de repaso. Repaso de toda nuestra historia egocéntrica. Que no es no es pequeña, ¿eh? No es pequeña, es ¿En total cuánto llevamos? ¿Vos hiciste la cuenta? ¿Y cuánto llevamos? Casi en agosto cumpliremos un año entero. Estamos cerquita. Estamos cerquita. Y sí, ahí tenemos que tirar la casa por la ventana. Pero después que la devuelvan desde abajo. Sí, por favor. Porque no tenemos para comprar más. Bueno, después de esta excelentísima interpretación. ¿Qué se nos viene? Se nos viene... ¿Nos metemos en otra cápsula? Un nuevo audio, una nueva cápsula del Tiengo. El audio número 9. En el programa 12 y fin de año. Sí. ¿Se acuerdan que fue el último programa de la temporada 1? Hubo una ficción divertidísima ficción con el recordado Tomás Dikoski, que ahora ya vive en nuestros corazones únicamente, porque no ha vuelto. Igual, capaz que nuestro llamado lo trae para el domingo que viene. Ojalá, estaría bueno que seamos todos de nuevo. Hubo un par de sketch excelentemente actuados. Como siempre. Este en particular, el que van a escuchar ahora, es una intromisión en el despacho del jefe de gobierno, de Mauricio Macri. A ver, ¿dónde tengo esto? ¿Es el número 8? Sí, es el número 8. A ver. ¿Lo vamos a poner? ¿Sí, les parece? Cápsula 8, negro, abrime la puerta de la cápsula. ¡Felices fin de año para todo el mundo! Sí, sí, sí. Encontrámonos una vez más y por última vez en este año 2009 para finalizar un ciclo de conciertos radiales que ha iniciado allá por el mes de junio, creo, julio. Qué bien que está hablando, mejoró en el ciclo. Usted dice... Iniciado C, sí, es una, bueno, muy bien. Una verbalización bien instrumentada por grandes literatos del habla española, sobre todo. Qué bien habla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes dos? ¿Qué tal, jefe? ¿Qué dice? ¿Nos mandó a llamar? Sí, sí. Ustedes dos son mi mano derecha y estamos con algunos problemas que tengo que resolver. Dígame, díganos, señor, díganos. Bien. ¿Cómo están las encuestas de nuestra gestión, señor? Mire, tenemos una visión negativa en la zona sur, pero en Recoleta y Palermo tenemos un 45% de positividad. 45% de positividad, muy bien, perfecto. Bueno, tenemos que revertir lo del sur, porque si no, me baja el valor de la propiedad y perdemos rentabilidad inmobiliaria, señores. Señor, las encuestas dicen que es porque la gente pobre anda durmiendo en la calle y eso tiene un impacto visual negatorio de buen gusto. Ah, ¿y qué prefiere el vecindario? ¿Que la gente pobre viva bien o prefiere directamente no verlos? No, prefiere no verlos, señor. Que coman lleva mucho trabajo. Ah, ¿y usted qué sugiere entonces, número 2? Exterminio inmediato, señor. Los hacemos desaparecer, les quemamos los colchones, para que no vuelvan. Como la fuerza de Brasil, para que esto sea un país como la gente, señor. Nah, me parece perfecto, ¿eh? Bueno, vamos con otro tema, ¿eh? ¿Cómo viene la mano con el tránsito? Y la gente dice que está bien ordenar, pero lo putean por las multas, señor. ¿Me putean por las multas? ¿Y cuáles son las multas más caras? Las que son por pasar semáforos en rojo. Semáforos en rojo. Bien. ¿Y usted qué sugiere, número 2? Eliminar los semáforos en rojo, señor. Perfecto. Así no hay más infracciones de las caras y nadie me echa la culpa. Bien pensado, ¿eh? Otro temita que me tiene a mal traer. Sí, diga, señor. Diga, señor, diga. ¿Qué pasa con los embotellamientos? Y la gente se queja, señor. Dice que es porque está arreglando hasta que lo que está sano. Pero usted dijo que podíamos embotellar para hacerle creer a la gente que hacemos obra pública. Sí, pero se nos fue la mano, señor. ¿Y usted qué sugiere, número 2? Eliminemos los carteles, señor. Ah, perfecto. Así nadie sabe quién dejó la calle así. Bien. Señor, tenemos muchas quejas en los hospitales también. Parece que no dan abasto y que no le pagan a los médicos. ¿Y qué quiere la gente? Usted encueste que yo necesito el feedback de los vecinos, ¿vio? Eliminemos a la gente, señor. A la gente. No. Eso no conviene, ¿eh? Dejemos los que pueden comprar casas. La gente cree lo que usted quiera, señor. Nosotros sugerimos la salida por la derecha. ¿Decimos que son los negros de la provincia los que nos colapsan? Eso mismo, señor. Muy bien. La misma estrategia que con los extranjeros en épocas de poco empleo. Mire que si después tengo que gobernar el país, no tengo chivo expiatorio, ¿eh? No se preocupe, señor. Siempre está Bolivia, Paraguay y Perú para culparlos de nuestros problemas de inseguridad y trabajo. ¿Y usted qué sugiere, número dos? Eliminar extranjeros, señor. No, turistas no, ¿eh? Solo de los países pobres latinoamericanos. Esos no aportan nada. Tiene razón, señor. La gente prefiere la corrupción y la opresión del FMI antes que otros Liniers. Ah, ¿ve? Por eso contrato gente que estudia en una universidad privada, porque tiene la sensibilidad del ciudadano promedio. Egocéntrico se va hasta el año que viene y volverá recargado. ¡Bravo! Y vaya si vino recargado. Y vino recargado, así fue. Sabias palabras de nuestro conductor. Premonitoria. Sí. La verdad, estoy muy contento con la temporada que estamos haciendo. Acá en Mar del Plata. En nuestro mejor momento. Con Carmen. Con Carmen y Pachano. Impresionante éxito de 6 personas escuchándonos. ¡Vamos, sí! Muy bien, bueno. ¿Qué tenemos en la cápsula del tiempo ahora? Nos quedan un par más, ¿no? Sí, bueno, en este mismo programa fuimos al dentista. ¿Se acuerda de la secretaria? Usted lo padeció en carne propia. Yo lo sigo sufriendo todos los domingos. Todos los domingos. Igual hoy no estaba, ¿viste? No, por suerte. Yo dije que cancelé el turno de una. No, además está allá, ¿viste? Allá. Claro, él quería que llegaba. Digo, no vas a llegar. No llega. Se le explotó la bomba de Nasta. Bueno, en este programa 12 fueron al dentista, Gorti Dikoski. Sí. La única vez que habló la secretaria o secretario todavía, no sabemos bien. Fue la única vez que le escuché la voz. A mí no me habla. No me habla. No, jamás. No, bueno. A ver si me acuerdo, por lo menos puedo relacionar la voz con la cara. Ahora. A ver qué pasa. Sí, tenemos turno con el doctor Segisbundia. Muy bien, pase su nombre. Gort y Dikoski. ¿Van a pasar los dos juntos? No, supongo que no. Van a tener que esperar unos minutitos porque el doctor está ocupado, ¿eh? Bueno, no hay problema, nos quedamos en la sala de espera. Chiquín. Qué linda sala puso este muchacho, ¿eh? No quería venir, la verdad, no están las revistas, no quería venir acá. Sí, pero sé, ¿cómo no están las revistas? No están, no las veo. Igual esas revistas te gustan a vos, nada más. Siempre tenemos el mismo problema. Llegué hace 10 minutos, no están las revistas, la pendeja está de mierda que nunca me dice cuándo nos va a atender el doctor. El japonés con el que sacás turno vos, la verdad que no entiendo. ¿Qué te tenés que hacer? Pero escúchame una cosa, a mí yo detesto ir al dentista. Encima que voy... Y me pongo el momento ese, ¿no? Me superpongo a mi problemática de invitar a la dentista. No existe esta calle. Pido un turno para vos. Pido un turno para mí y pido un turno para él, que ya tiene toda la boca podrida y hace falta que... Chicos, el doctor está un poco demorado. ¿Ustedes quieren servirse algún café? No. Una birra puede ser, una birra, ¿no? Una birra, café, ¿querés tomar? Para ofrecerles. Bueno, sí. Escúchame, vos lees revista. Haceme un cortado, mitad leche, mitad café, por favor. Ya les traigo. Lees revista pronto y tomás cerveza. De mierda, ¿cómo puede ser que hay que esperar media hora para venir al dentista? No es un oncólogo, es un dentista, o sea, es un dentista, no es una que... cuestión de vida. No sé si te acordás, pero lo elegiste vos este dentista. Vos me trajiste la primera vez acá, ¿eh? Bueno, sin problema. Escúchame, ahí están las revistas. ¿Por qué no...? No estoy con ganas hoy de las revistas, la verdad, no. Pero mirá, no, boludo, te lo abro, ¿qué pasa? No. ¿No te pasa a veces que no tenés ganas? ¿Qué sé yo? No sé, vos me vas a venir al dentista. Mirá lo que dice acá, Susana estará con Gasalla en su último programa. ¿A Susana también en su último programa? Sí, también. Mirá. ¿Viste? La diva despide el año hoy, con un programa espectacular que contará con el show de Paloma San Basilio y la presencia de Ricardo Darín, que va a jugar al truco. ¿Viste que Ricardo fue el novio de Susana? Sí, le rinde mucho a Susana. Yo sé que no le interesa a nadie eso, pero... Le rinde mucho a Susana ir a llevar a Ricardo. Disculpame, ¿el café lo pensás traer? ¿A qué Ricardo? Chicos, el doctor está un poco demorado. ¿Todavía? Pero hay algo que te hago una pregunta. Si somos los únicos que estamos en el paciente, ¿por qué está demorado el doctor? Chicos, el doctor está un poco demorado. ¿Quieren que les traiga algún café o algo? Mira, si no hablas con la pendeja esta, es increíblemente. Para mí es un tipo, además. No. Para mí, No, mirá los rizos que tiene, es una mujer. No, ese culo está puesto. Feísima, mirá el culo, mirá el culo. Tiene, son dos implantes, ese culo está puesto. Escúchame, esto... Yo tengo visto mucho culo puesto. Ese está puesto. Mirá, va a estar vía satélite de Mar del Plata. Mirá lo que son. ¿Vos podés creer esos dos hermanos robando hace cuánto? Hace 30 años ya, pues ya no son ni 20, son 30 años. Pero 40. Joaquín se mantiene muy bien. Joaquín está igual. Ella es gorda, pero igual. Nadie se lo dice, ¿no? Y el café por lo menos, ¿no? Para... Chicos, le saco una hojita porque tengo que envolverle los huevos al doctor. ¿Qué hojita? ¿De qué? ¿Envolverle qué huevos? ¿Qué hace? ¿Terapia de huevos? El otro día, ¿te acordás cuando esperamos? 45 minutos. Y a mí tardó 6 minutos en hacerme la muela. Pero mirá, vos... mirá cómo te quedó... Cómo te quedó en la fíjate corona. Fíjate si tiene la revista La Hombre. ¿La Hombre querés ver? Estoy cansado de las noticias. Ahora querés ver La Hombre. Siempre querés ver las boludeces de la semanario, de pronto, y ahora querés ver La Hombre. Tengo La Gente. ¿Te interesa? Hicieron la fiesta de fin de año, porque ahora todos hacen fiesta de fin de año. Todo viene ese momento. De los personajes del año. ¿El doctor hace fiesta de fin de año? Sí, pero no van todos. ¿Cómo? Es un tipo. ¿Vos vas? Es un tipo. Me imagino que vos vas. Sí, yo voy. ¿Qué hablas con ella? ¿Qué? ¿Ahora sos amigo de la pendeja? No, le pregunto, me interesó saber si ella iba. ¿Y dónde es la fiesta? De... ¿Cómo te llamás vos? ¿Cuál es el que se va a atender? Nicolás, yo... No. Los dos nos vamos. Los a dos nos vamos. Vos tenés unos ojos terribles. Gracias. Pero... Al doctor le faltaría mucho para atenderme. ¿Está con un paciente? ¿Ahora está atendiendo...? Ahora está con el torno. Y después... ¿Quién es? ¿El torno es un paciente? Mirá, yo doble sentido no tengo, pero lo que sí estoy es un poquito apurado. ¿Vos que trabajas 18 horas acá? Chicos, que te volviste pelotón. El doctor está un poco demorado. ¿Quieren que les traiga algún café o algo? Sí, ya te pedí un cortado, pero no me lo traes. Mira, Aníbal Pachano, una foto no, con Valeria. No, pará, con la revista. Uy, entre la pendeja. Y vos. Y el doctor. Escúchame, ¿no? ¿Sabés lo que pasó? Esto es algo terrible lo que te voy a contar. ¿Vos te acordás de la actriz Brittany Murphy? No sé, ¿qué hizo? A ver, tiene dos películas que hizo. Hizo una película con... Falta mucho. Con Ewan McGregor. Chicos, el doctor tiene una urgencia. Dice que los va a atender después de este paciente que está llegando ahora. Que parece que... ¿Cómo que está llegando? ¿Qué tiene prioridad? ¿Qué es una reserva? ¿Hizo reserva? Me parece que metió la boca este muchacho adentro de una licuadora. ¿Adentro de una licuadora? Claro, y después la prendió, obviamente. Te hago una pregunta. ¿Brittany Murphy murió? Turno, ¿murió el domingo pasado? Murió el domingo pasado, Brittany. ¿Murió Brittany Murphy? ¿En serio? Tenía 2 años más que yo, nada más. Mira, el 10 de noviembre del 77. Eso te pegó. ¿Y de qué murió? Ahogada en su propio vómito. De vieja murió. Murió de vieja. No, ya falleció. Sé. Consecuencia de un ataque cardíaco. Se ve que mucha... Viste como ese ambiente... Viste, ¿no? Como el de la radio. No entiendo. Escúchame, mamita. No, para con la... Sí, doctor, Rey. Yo tengo que hacerme un corona perno y bueno, todo lo que... ¿Vos sabés si mi obra social cubre todo eso? Mirá, tu obra social debe cubrir tu corona, Rey. ¿Te das cuenta que es un tipo, no? ¿Te das cuenta que es un travesti? ¿Te das cuenta que es un travesti haciendo de rubia, no? ¿Qué tenés contra los travestis? ¿Qué tenés contra...? ¿Nunca te clavaste un travesti? No. ¿No? ¿Vos sacarías a pesar tu...? ¿Sabés qué? Mirá, ¿sabés? Se me corrió la media, Nicolás. Bueno, ¿sabes qué? Fijate. Los dejo. Cuando está el doctor, toma, te paso mi teléfono y me llamas. Así porque yo vine al dentista, se supone que vinimos, ¿no? Tonto loco. No te pongas así. Mirá la música que está pasando relajada. Sí, parece un hotel alojamiento y de los de 35 pesos la hora, mirá. Mirá, es lo que se puede pagar en estos días, ¿eh? Ah, vos te volviste así una loca también. ¿Te volviste una loca? No, loca no, pero... juntos? ¿El carnet? ¿Trajiste el carnet? Te di la credencial, ya me pasaste los datos. Somos clientes, no vengas a romper las pelotas de vuelta. No, el carnet de boca. Mira, yo te voy a decir algo. Los trabas son como las tapitas de los Pan Fargo. Nadie las quiere, pero al final siempre alguien se las come. Oh, My little heart stopped. Bien, bueno, hemos vuelto. Hemos vuelto al piso del dentista. ¿Qué cosa esto? La voz de la mina. ¿Qué cosa esto del dentista? Qué asco, ¿no? Sí, siempre igual, sí. Bueno. Sí, una mina. Nos queda una cápsula. Bueno, nos queda una cápsula, así que nos vamos a ir despidiendo para cerrar esto así como en un aire conclusivo. Ponemos una cápsulita y nos vamos. Esta cápsula ya no es de la temporada anterior. Ya es como... Es más nueva. Es como otro paso en la historia egocéntrica. ¿Se acuerdan de la M que hacemos a veces? Sí, la que se mezcla ahí en la Se antena. Mezcla ahí. La M que se mezcla ahí y nos caga todo en realidad. Les tengo que confesar que me garparon un toque. ¿En serio? Me garparon hace tiempo. Te me garparon hace tiempo. De dinero. Pero pará, o sea, pusieron guita y yo dije, bueno, te lo hago. Pero después dije no. No, no puedo hacer esto. Me arrepentí y ya tenían la señal. Te remordía ya la conciencia. Pero ya tenían la señal, ¿entendés? Entonces yo no se las pude sacar y les dije, esto no, loco, les devuelvo la guita. Les devuelvo la guita, le dije. No le puedo hacer esto. No vas a salir indemne de esto que estás confesando al aire. No voy a salir, pero tengo que confesarlo. No puedo vivir con esto. Vamos a hablar con el director. Me dieron la guita. Y Bueno, pero ¿le invertiste en equipos para acá? ¿Qué hiciste con la guita? No, se las devolví y les dije, no, loco, no interrumpa la red. Me dijeron, bueno, está bien, mirá, vamos a buscar otro cagón, me dijeron. Y no buscaron otro. Ya tenían el dial, el interceptor, y empezaron a entrar. ¿Qué es eso? Ah, una revista. ¿Están mostrando una revista? Y bueno, así que entran cada tanto con el famosísimo Dale San Mandanga. Bueno, pero entonces vamos a ir con esa última y vamos a ir con eso y nos vamos a despedir de este gran programa. Escúchame, ¿sabes qué? Decime. Para cerrar, vamos a agradecer la presencia de estos eximios músicos y de todos los que se prendieron hoy a escuchar este programa especial, que van a poder revivir porque está siendo grabado. Así que seguramente en la semana lo van a poder. 11 IPs han escuchado este programa. Han circulado, han sí. Radio webeado este programa. Así que muchas gracias a todos por bancarnos, sin el director, conductor, gerente de marketing, editor mobilero, todas estas cosas que hace este muchacho. Cosas, todo menos... Que seguramente estará con ustedes el domingo siguiente. Es todo menos... Todo menos operador. Menos operador, exacto. Obvio. Bueno, muchas gracias, Dey. Muchas gracias, Cocinegro. Muchas gracias a los músicos, Fer Charroco. Muchísimas gracias. Nos vamos con el programa, con la última parte del... Primer programa de la segunda temporada, la AM. Primer programa, segunda temporada. ¡Amo! Toda la monada, toda, en el día de hoy presentes para el nuevo comienzo, para el inicio de una segunda etapa, de un segundo periodo. A

¡Que lo paguen! El defensor del pueblo de clase media declaró para este medio que mientras hagamos unos mangos para el plasma está todo bien. Si total todo el mundo quiere hacinarse en la Bristol. Espérame que te voy a poner una cortina para quedarle esa marandangrela. Vamos, vamos con el informativo. Está de moda colocarla. Todo el mundo salió a ponerla donde se pueda. Parece que comprar compulsivamente ya no consuela la angustia desatada por un sistema que propone tener para ser feliz. Es así como los tipos y las minas están calientes como negra en baile y quieren aplacar la furia consumista trasladándola a poseer un sinnúmero de envainadas. La Universidad del Chaco dejó trascender que no tiene ningún estudio posta, pero tranquilamente puede ser así porque no hay un mango en la calle. La hacemos de querusa. Parece que gracias a las operaciones mediáticas que duran semanas diciendo lo mismo y manteniendo a la gente mirando la tele al pedo, los problemas importantes se dan un festín. Ahora la hacemos tranquilo porque ya no viene nadie a hinchar las pelotas, habría dicho un ñoqui de poca monta que trabaja de puntero en la municipalidad del intendente Brizuela. Un taxista de la zona céntrica le dijo a esta redacción que acá se afana a cuatro manos y nadie hace un carajo, en clara alusión al trabajo periodístico. Te sacó la ficha al toque. Una señora de Balvanera dice que puede ser jueza de la nación sin estudiar abogacía porque es al pedo. Mirta insiste en que puede inferir la culpabilidad de los chorros con leer caras o gente y escuchar a Santo Biasati. ¿No viste la cara de drogadicto fiestero que tiene Dayana Barrios? Yo le doy 30 años y le corto la chota, insistió la vecina. ¡Muy bien, Mirta! Es muy fuerte lo que pasa por mi mente, los besos más indecentes son los que te quiero dar. Y con esto entonces... volvemos al piso, señoras y señores, al piso de Sangandanga. Bueno, antes de irnos... esperen que bajo la cortina. Ahí está. Antes de irnos, quería hacer una pequeña introducción, preludio, a nuestro programa 10. Programa 10... ¿Qué pasa en los programas 10? Y se festeja. Se festeja. Sí, yo apoyo la moción, yo quiero que se festeje. Pero acá me pone Nicolás, nuestro conductor y director. El domingo que viene el programa 10. No sabemos si tiramos la casa por la ventana. Yo quiero que... ¿Vos querés tirar toda la ventana? Sí. ¿Descontrolar un domingo vos te parece? Sí. Y bueno, ¿cuándo voy a descontrolar? Tengo escuela todos los días. Yo los sábados ensayo. ¿Cuándo? Si no se puede. Si no, claro, te matas. Tenemos una desgracia, no, ni en pedo. Para que no te mates. Para que no te mates. Vamos a tirar toda la casa por la ventana. O sea, no te mates. Y la vamos a ir a buscar. Vamos a llamar a Ramón para que aguante las cosas abajo. Claro. Ramón. ¿No vino Ramón? No tocó el timbre. Mira, estuvo por ahí, pero estaba en el baño metido tratando de arreglar. Me parece que alguien rompió la cañería. Porque era obvio que se iba a romper, ¡Ramón! ¡Ramón! No, está, me parece que tenía puesto un MP3. Estaba escuchando el partido, Central Paraguayo, no sé. Qué extraño eso. Bueno, para que no te suicides los domingos, no, tampoco es para suicidarse, ¿no? Pero Egocéntrico te ayuda a sobrepasar esta cosa de las 7 de la tarde en adelante, viste que decís, uya, se viene la semana. Para eso el programa 10 va a estar cargado de un excelentísimo grupo. Yo estoy intentando imitar a mi hermano así se sienten un poco más acogidos. Vos sabés lo que tenés que decir. Por el conductor, ¿viste? Bien. Ahora un gran grupo musical, Missouri Manda, que yo recomiendo, de música brasilera. No sé si es MPB, no, ¿verdad? Hacen lloro y samba. Lloro hacen. Lloro instrumental. Muy recomendable. Ahora les voy a dejar un temita por acá. La cuestión es que el domingo que viene van a estar por acá tocando. ¿Cuántos son? Decime. Somos cuatro. Cuatro son. A ver si se escucha lo que estás diciendo. Son cuatro. ¿Y qué instrumentos más o menos? Y más o menos piano. Cavaquinho. Que toco yo, piano y cavaquinho. Después pandeiro. Pandeiro. Flauta traversa. Ajá. y ya está. Bueno, entonces lo voy a dejar con un con un temita de Mistura y Manda, y ahora sí nos despedimos hasta el domingo que viene, ya con Nicolás, nuestro productor, editor, director, conductor, todo menos Pulpo, porque Pulpo soy yo. Ah, sí. Irreemplazable. Un saludo grande a todos. Muchas gracias por escuchar. Sí, chao, nos vemos.